será. Me falta toda la vida si no estás. Cómo te extraño, mi amor, ¿qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahora tenemos un invitado súper recontra especial. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será?